Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUxNet. Después de estas tremendas fanfarrias, les doy la más cordial bienvenida a este programa, a esta nueva emisión del Espejo de Momo, Antihora Nacional, la edición número 29. Si están oyendo esto, es que pues andan acá tratando de evadir un poco a la hora nacional, que se va a empezar en un rato. Entonces, pues les damos las gracias de estarnos acompañando en estos momentos. Si nos están escuchando ya en el formato de MP3 o podcast, pues bueno, seguramente tampoco oyeron la hora nacional. Entonces, bueno, de todas maneras, bienvenidos. Nos da gusto que nos escuchen, ya sea en vivo o en diferido, por medio del podcast. Como les digo, pues este es el Espejo de Momo, Antihora Nacional. Entonces, bueno, pues empezamos esta nueva edición. Y ahorita les explico un poco más qué onda con las fanfarrias, pero pues todo esto, el programa se deriva de un blog que tiene un servidor, o sea, yo, Momo, que se llama El Espejo de Momo. Y bueno, pues ahí posteamos de repente cosas pues relacionadas con la vida diaria y con algunos aspectos que nos que me llegan a interesar y que pues creo que de alguna manera pues les puede interesar a ustedes, ¿no? Como lectores. Entonces, pues de ahí surgió la idea. Brincamos a un programa que transmitimos, o que se transmitía originalmente los viernes, y que luego evolucionó en otra cosa. Y bueno, de ahí, bueno, varios de los que transmitíamos en ese programa, pues bueno, migramos hacia nuestros propios programas, y bueno, pues de ahí salió este programa. El punto de contacto, como les decía, pues originalmente es el blog, que es está en la dirección ualamomo.wordpress.com. Ahí, bueno, pueden encontrar pues las últimas notas, los últimos comentarios, etcétera, y aparte pues encontrarán pues los posts relacionados con el programa. Entonces, bueno, pues si quieren obtener la información así más a detalle de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues bueno, pueden darse una vuelta por ahí y pues por allá andamos. Les digo, ese es el blog. Tenemos también una cuenta de Twitter, ahí la pueden consultar en el post de este programa. También tenemos una cuenta en Facebook y pues tenemos una página más bien para fans, ¿no? Entonces, pues ahí de repente posteamos cosas o avisamos algunas otras cosas, etcétera. Entonces, bueno, pues búsquenla por ahí, como El Espejo de Momo, por ahí andamos en Facebook. Y bueno, pues todo esto, también formamos parte de un grupo de personas que, bueno, pues se dedican a crear pues diferentes cosas, ¿no? Entre ellos, bueno, otros programas de radio como este que están escuchando, blogs, también hay una cantidad de blogs pues muy buena para disfrutar. Tenemos también webcomics, tenemos por ahí foros, tenemos muchas cosas para ofrecerles, ¿no? Y todo esto lo englobamos en algo que nosotros le llamamos la RedUxNet, ¿no? Entonces, bueno, pues la RedUxNet la pueden encontrar en la siguiente dirección, que es reduxnet.info. Ahí pueden encontrar todos estos diferentes, ofrecimientos que tenemos para ustedes. Y, curiosamente, en relación a la RedUxNet, viene la música. Y ahí la fanfarria esta de la 20th Century Fox que oyeron al principio del programa, bueno, pues toda la música va a ser como un pequeño regalo a pues nuestros compañeros y amigos de la RedUXNet. Entonces cada una de las canciones va a tener una relación con alguno de los ahora sí que de las creaciones que se dan en la RedUXNet hasta ahorita. Y bueno, básicamente son ahorita en este programa me voy a referir a los diríamos que básicamente a los blogs, porque también, bueno, como les decía, hay programas de radio, aunque bueno, en algunos casos los blogs tienen su programa de radio, ahorita lo platicamos en cada uno de ellos, pero bueno, va a estar más bien orientado a los que tienen su blog ya en la RedUXNet, ¿no? Entonces, bueno, la música va en relación con eso, entonces, pues esperemos que les guste la relación. Por ahí la fanfarria, como les decía, que vimos al principio, pudiera tener relación con uno de los sitios, pero bueno, por ahí le reservé otra canción a ese sitio. Ahorita lo van a ver. Entonces, bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida a esta edición número 29, ya en plena temporada, ¿cómo le pudiéramos llamar? Pues navideña, iba a decir posadera, pero es más bien por las posadas y no por las que utilizan para sentarse. Entonces, bueno, pues sin más rollo y verbo, lo único que me queda decirles es que pues todo lo que oigan son mis opiniones personales. Entonces, pues ahí los dejo con ellas. Espero que se diviertan. Nuevamente bienvenidos. Y bueno, pues los dejo con un promo que tenemos de la programación de la radio. Se los pongo primero y posteriormente los voy a dejar con una canción clásica de una saga de la que pues muchos somos fans, entonces que es Star Wars. La melodía con las que los voy a dejar es la marcha imperial, o The Imperial March, que se lo conoce de repente como el tema de Darth Vader. Entonces este fue compuesto por John Williams, como saben. Entonces bueno, pues hace referencia a el blog de la RedUXNet del club de Star Wars, ahí dirigido por el buen Freddy Aguilar. Entonces nos vamos a ir en orden alfabético de los blogs, que conste. Entonces pues el primero es el buen Freddy, con el blog del club de Star Wars Guadalajara. Entonces, por ende la melodía esta de la marcha imperial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita nos vamos con eso y regresamos, como ya saben, pues con la sección de noticias. Entonces los dejo con el promo de la radio, la marcha imperial, y regresamos. Tanto, el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo en alta, el podcast oficial de la vida geek con el Molex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUXNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El espejo de Momo, antihora nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Y bueno, pues andamos ya de regreso con la sección de noticias. Por ahí tuvimos algún delay a causa de nuestro buen amigo el Sam. Entonces, bueno, pues empezamos con las noticias. Este día hubo una explosión bastante fuerte en la ciudad de Puebla, y todo esto porque hay unos, ¿cómo les podremos llamar? Pues no me queda más que decirles tarados, que se dedican a robarse la gasolina de los ductos de pues la paraestatal que maneja todo esto, que es Pemex. Entonces se les ocurrió la grandiosa idea de pues prácticamente ordeñar estos ductos, y pues resulta ser que obviamente el combustible es inflamable, entonces pues produce incendios, o se puede producir incendios al inflamarse, ¿no? Entonces se hizo una desgracia ahí de varias personas en esta colonia El Arenal en la ciudad de Puebla. Entonces sí estuvo muy trágico, porque bueno, de entrada pues 22 personas perdieron la vida. Hay muchísima gente que está herida, pues con quemaduras y con otro tipo de lesiones derivado de esta cuestión. Obviamente pues bueno, casas y todo eso destruidos por la combustión pues pues ahora sí que combustible, valga la redundancia. Entonces, híjole, ¿cómo explicarle a la gente que si se pone a jugar con este tipo de cuestiones, pues puede acabar muy muy mal, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues 22 personas ya perdieron la vida. Puede ser que sea mayor la cifra, porque bueno, hay muchos heridos en ese sentido, y bueno, pues puede pasar una cosa mucho más grave, ¿no? Entonces, pues híjole, ¿cómo les explicamos a estos tarados, ¿no? Que no deben estar jugando con eso, pero bueno, en fin. Y eso sí me enoja, porque digo, tonto hacer, pero bueno, en fin. En otra noticia, y como les decía, pues en plena época navideña, en época de posadas y todo esto, para la gente que no conoce el Distrito Federal o que no ha venido en esta temporada, en específicamente en el centro de la ciudad, en lo que es la Alameda, que está pues prácticamente junto a Bellas Artes, y en una plaza que se llama Solidaridad, que era donde estaba un hotel que bueno, se cayó con el terremoto de 1985, que era el Regis. Se ponen unos, pues sí podemos decir, unos puestos para que los niños vayan y se tomen una foto con Santa Claus y los Reyes Magos, y obviamente, bueno, les pidan o hagan la petición de su carta a Santa Claus, ¿no? De los regalos famosos, pues que se dan en esta época navideña, ¿no? Y en Reyes. Entonces, pues resulta ser que no hubo espacio para todos, y que no hubo las concesiones, pues para todos, ¿no? Entonces, por ahí unos santas y reyes magos, pues se pusieron a manifestarse en el Hemiciclo Juárez. Para mayor referencia, el Hemiciclo Juárez es un monumento celebrando, pues, obviamente a Benito Juárez, que está aproximadamente a la mitad de lo que viene siendo la Alameda Central por la calle, valga la redundancia, de Juárez, ¿no? Entonces, está de ese lado el Hemiciclo a Juárez. Entonces, pues ahí se pusieron a protestar, y entonces de repente, ya saben, pues que les caen los granaderos, ¿no? Y entonces pues se armó el relajo, porque pues obviamente los niños pequeños pues dicen, oigan, pues ¿qué le están haciendo a Santa, no? O ¿qué le están haciendo a los Reyes Magos? Y aquellos con sus toletes y sus pues cascos y todo el rollo, ¿no? Amedrentando a estos cuates, ¿no? Entonces, pues ya saben, como siempre, pues bueno, la gente pues tratando de ganar dinero, y bueno, pues me imagino que, quiero pensar y no ser tan ingenuo, que pues les ofrecieron ciertos espacios, que hubo cierta logística para que se pusieran y todo esto, pero bueno, ya saben que siempre pues hay personas que se quieren pasar o de listas, o que no prevé la gente que está a cargo de todos esos permisos, y bueno, pues se vieron rebasados, ¿no? Entonces no permitieron que todos, pues los que no pudieron ponerse, se pusieran, ¿no? Con estos puestos de fotografía, ¿no? Entonces, bueno, pues les decía, ¿no? Ahí estaban los fotógrafos, los santas y los reyes magos, ¿no? Pues manifestándose y pues los granaderos tuvieron que intervenir, ¿no? Para poner un poco de orden. Entonces se organiza un poco la mele, ¿no? Y pues más triste porque, como les decía, pues los niños en algún momento pues no les llega a ganar ese sentimiento que tienen hacia esos personajes, y entonces pues se sienten mal, ¿no? De ver que son maltratados estos personajes, ¿no? Entonces no entienden todas las ramificaciones de lo que esa confrontación significa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me imagino que por la hora no tenemos muchos niños en audiencia, entonces, o al menos no de edad, ¿verdad? Sin ofender a nadie, y entonces, pues bueno, pues así estuvo, ¿no? Entonces, pues ojalá y pueda haber negocio para todos, porque bueno, pues a eso se dedican. Entonces ojalá haya negocio para todos y que bueno, de alguna u otra manera pues lleguen a algún acuerdo y se resuelva esta situación, ¿no? Sin pues poner preocupados a los niños. Y la última noticia de siguiendo de mal y de malas de este bloque, es que resulta ser que una de las asociaciones de transporte público, de las que hay tantas en esta ciudad y área metropolitanas, están hablando de que pues se van a manifestar para exigir un cambio en la tarifa. Entonces pues hay que tener cuidado. Asociación que reúne a ciertas rutas que son prácticamente en el oriente de la ciudad, como pudiera ser la zona de Xochimilco, zona de Iztapalapa, pues se van a manifestar. ¿Y cómo se manifiestan? Pues bueno, generalmente cerrando calles. Entonces pues la gente que nos esté escuchando, que vive en esa zona o que tenga que ir a esa zona, pues nada más hay que tener cuidado. No avisaron exactamente los días que van a hacer estas manifestaciones, pero pues espérenselas de aquí al, por lo menos el jueves, ¿no? Porque pues el viernes es Navidad, entonces nadie se manifiesta en fines de semana o en días festivos, ¿no? Y conste que no estoy siendo sarcástico, así se las gastan, ¿qué quieren que haga? Pues así son. Entonces, pero bueno, nada más para que tengan ojo visor. Y bueno, obviamente que viene probablemente un incremento en las tarifas del transporte público, ¿no? Porque empiezan unos y se siguen todos, ¿no? Entonces, y bueno, pues como saben, con los incrementos de la gasolina que se han venido dando, pues desde inicio de año, pues bueno, se deriva de todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera piden comprensión y todo esto, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, pues van a pedir aumento, entonces se van a manifestar para pedir ese aumento. Entonces, pues nada más ten cuidado, como les decía, en el oriente de la Ciudad de México, sobre todo en la zona de Xochimilco, Iztapalapa, bueno, aunque no necesariamente luego se manifiestan en las zonas de donde son, pero pues para que tengan algo de precaución y no los agarren de sorpresa, ¿no? Por ahí en trafical o algo, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos varios blogs y como les decía, vamos a hacer la música con referencia a los blogs de la RedUsNet, los voy a dejar con otra canción. Esta representa al blog de Compuerta 12 del buen Gilberto Cárdenas. Es el tema insignia que él utilizaba pues para entrar con sus promos de su programa de Miskatonic. Entonces la canción se llama Such Great Heights. Esta es una canción de un grupo que se llama The Postal Service. Entonces bueno, los dejo con esta rolita y regresamos con más noticias. bien, regresando con las noticias, pues ahora nos vamos un poco del lado de los deportes. No sé si sabían que el señor Aguirre, me refiero al ex entrenador de la selección mexicana, anda pues ahora sí como entrenador de un equipo español, en este caso el Zaragoza, y pues no ve el ahora sí que la luz al final del túnel, porque pues lleva 5 partidos jugados y lleva 5 empates. O sea, no la va a llegar el pobre señor Aguirre, que de pobre bueno no tiene nada. A muchos no los tiene contentos y pues todo el mundo anda viendo a ver qué onda, ¿no? O de plano a otros les es totalmente indiferente, ¿no? Como sea, pues bueno, no ha podido ahorita conocer el triunfo con su nuevo equipo, que es el Zaragoza. De hecho, el último partido que jugaron, que es prácticamente el último del año antes de entrar en este descanso por precisamente las festividades, pues empató contra el Osasuna, que si se acuerdan, el Osasuna fue su primer equipo prácticamente que entrenó en España, porque de ahí pasó al Atlético de Madrid y de ahí brincó a la selección mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre no ha conocido el triunfo con este equipo del Zaragoza. En fin. Y de ahí brincamos a otra diva. No es cierto. Pasamos al mundo del espectáculo. Y pues para platicarles que bueno, el señor Roger Waters y Pink Floyd, pues está en México y se está presentando con su, podríamos decir espectáculo, porque no es en sí un concierto, aunque bueno, es un concierto, pero es más bien pues un espectáculo completo, ¿no? Porque trae a México esta gira que se llama The World Light Tour 2010-2011. Bueno, se está presentando en el Palacio de los Deportes, pues con, parece ser que muy buenos resultados. Hay por ahí 2 que 3 personas que sigo a través de pues las redes sociales, dicen que pues estuvo bastante bueno el concierto de ayer. No sé si hoy ya se haya acabado el concierto de este día, porque no tengo idea. Digo, soy medio fan de Pink Floyd, no soy fan así hardcore, ni mucho menos. Pero pues bueno, obviamente pues sí vi The Wall y todo esto. No he visto los conciertos. Por ahí me parece que sí vi The Wall cuando fue lo del muro de Berlín. Ya me estoy otra vez ventaneando con la edad, ¿verdad? Pero bueno, pues dicen que este concierto vale muchísimo la pena verlo, así es que pues si tienen boletos no se lo pierdan, y si tienen chance de ir a verlo a otro lado que no sea aquí en México, váyanlo a ver, porque dicen que, y sobre todo si son fans, ¿no? Que vale mucho la pena. Entonces bueno, pues ahí se los dejamos para pues que lo ponderen y lo vean. Y pues siguiendo con las divas, este fue el bloque de las divas. No es cierto. Resulta ser que le hicieron una entrevista al buen Stan Lee, y ahora sí como capítulo de Big Bang Theory. Quien no sepa quién es Stan Lee, pues ha vivido yo creo que debajo de una piedra o en una cueva allí en pues no sé, en Catemaco o en las grutas de Cacahuamilpa o algo así. Pues Stan Lee es uno de los creadores más prolíficos de personajes en Marvel, ¿no? Que es la, pues ahora sí que la editora de cómics, una de las editoras de cómics más importantes, pues yo creo que en el mundo. Y bueno, pues es el creador de muchísimos personajes, ¿no? Entonces, en esta entrevista que le hicieron a propósito de, bueno, de qué se espera de Marvel como estudio produciendo películas, pues bueno, platico acerca de la película El Capitán América que se está produciendo, la película de Thor, la película de pues todas las que vienen, ¿no? De ¿cómo se llama? Está la de los Avengers, y pues así, ¿no? También platico, bueno, de una de las cosas rescatables pues de la película esta de, por ejemplo, el Capitán América, sí que va a estar muy buena. Bueno, para la redundancia les voy a decir parte antes que puede decir, ¿no? Pero bueno, dice que va a venir muy buena. En el caso de Thor, pues dice que un poco va a ser el nuevo, una especie como de rescate, ¿no? Del personaje, ¿no? Porque se tiene un poco medio olvidado y no es así como que el más famoso, ¿no? Como pudiera ser Spider-Man o Iron Man, ¿no? Que ya, bueno, ya tienen sus películas en ahora sí que en el cinturón ya tienen sus películas. Entonces, bueno, de hecho en el caso de Spider-Man, pues bueno, van a hacer la, el ahora sí que el reboot de la franquicia, ya con nuevos actores. Entonces, pues está trabajando en ello, aunque bueno, ahorita en Broadway, creo que sí les medio platicaba en alguna otra emisión que hay un, o, ahorita están como en los previos de una obra de teatro en Broadway, que es un musical, pero los comentarios que he leído dicen que está así como del ultranao, entonces la fecha oficial de estreno de esta obra es hasta febrero, pero ahorita están haciendo corridas así como para probar todo, ¿no? Y ver que no falle. Pues lo que no necesite fallar, ¿no? Entonces, bueno, pero pues dicen que no está muy bueno. Y bueno, también habló de pasadita de la serie esta que va a ser Guillermo del Toro con el personaje de Hulk, que también, bueno, es una creación de del buen Stan Lee. Entonces, bueno, les platico así como de todos estos proyectos que están en ciernes y que pues van a ser liberados pues ya prácticamente en este año que viene, ¿no? Entonces se va a poner pues relativamente interesante. Esperemos que al final, pues bueno, todos somos fans de todos estos personajes, pero al final, pues lo que importa es la historia, ¿no? Detrás de esto. Entonces, pues así viendo o por experiencias pasadas, yo creo, y ya en eso ya estoy metiendo mi cuchara personal, que las primeras películas de todos estos héroes van a ser buenas, ¿no? Porque es el, así como la entrada, el inicio, la introducción de los personajes, el conocerlos, y el presentárselos pues a las personas que no lo conocen, ¿no? Prácticamente pues los niños, y nosotros ya como adultos y ya rocones algunos más que otros, pues ya los conocemos de sobra, ¿no? Entonces sabemos cuál es su historia y todo esto, pero bueno, pues nos emociona de alguna u otra manera el verlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen al buen Stan Lee y sus entrevistas ahí medio cándidas, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues seguimos con esto de los blogs y de la RedUxNet y la música. Y el siguiente, ahora sí que vamos a rendirle homenaje al buen Datapad de Corpil, que bueno, ahí en el nombre del blog pues tiene el creador, ¿no? En este caso Corpil. Vamos a dejarlo así en el misterio de quién es el autor, aunque todo el mundo ya debe de saber cómo se llama realmente el autor, ¿no? Pero bueno, es Corpil. Les voy a poner una canción de una mujer que se llama Yael Naim. La canción se llama New Soul y van a ver por qué se relaciona con esto. Esta canción fue la que utilizaron para hacer los comerciales cuando recién sacaron la MacBook Air. Entonces, he ahí la relación con el blog del buen Corpil, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con esta Yael Naim, con la canción New Soul, y ahorita regresamos con más noticias. happy end. Cause you don't understand. Everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far. To this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. De regreso y siguiendo con esto de la del showbiz, qué palabra tan extraña, ¿no? Bueno, pero bueno, que al final es show business, ¿no? Resulta ser que otro de los tres amigos, o de los tres amigos, que son Cuarón, Del Toro y el negro, ¿cómo se llama? El que le dicen el negro. Y se me olvidó, bueno, el que hace Beautiful, Iñárritu, perdón, si se me fue, el Alzheimer, ya saben que empieza a dar. Pues resulta ser que el segundo componente de ellos, o el 2 de 3, el señor Cuarón está trabajando ahorita en un proyecto que se llama Gravity, que es, en sí desconozco bien de qué se trata la película, pero bueno, parecer va a ser la historia de una mujer que es astronauta. Entonces, bueno, pues de ahí un poco el título. Este proyecto medio ha tenido cambios, bueno, como todos los proyectos de cine, en la alineación de sus actores. Originalmente, bueno, habían por ahí, me parece que esta niña, ¿cómo se llama? La señora está de Pitt, Angelina Jolie, iba a ser el papel principal de esta astronauta, pero al final, bueno, después de dos o tres cambios, pues ya recayó en la responsabilidad sobre los hombros de esta Sandra Bullock. Entonces ya va a ser ya el papel, ya está bien fija y todo esto. Teóricamente, uno de los personajes principales, o su contraparte masculina, iba a ser Robert Downey Jr., pero no sé por qué causa razón, seguramente algún compromiso previo, o de plano, pues no le latió trabajar con Cuarón, no lo sé. Entonces, Cuarón se consiguió ahora sí que un reemplazo de, dicen que de lujo. Ahí las escuchas de este programa pues dirán si sí o si no en George Clooney. Entonces ahora George Clooney es el que va a ser el papel principal masculino, ¿no? Entonces bueno, pues ahí anda el buen Cuarón resolviendo las bronquias que tiene con su proyecto. Entonces pues ya se consiguió al buen Clooney, entonces pues va a trabajar con él. Enhorabuena. Pues ahí la última película que vimos de él fue esta de, ¿cómo se llamaba? El Hijo del Hombre, o como lo dicen en español, que estaba, bueno, a mí se me hizo interesante, no una película así muy muy digerible, sin embargo se me hizo interesantona la película. Entonces bueno, pues ya viene Gravity de el buen Cuarón. Y otra de las noticias que cabe destacar que sucedió pues en estos días que pasaron fue uno de los íconos de pues la televisión mundial, por qué no decirlo, el señor Larry King, pues bueno, ya decidió ahora sí que apagar el micrófono y terminó su programa en CNN después de pues, prácticamente 25 años, ¿no?, de estar ahí al frente de ese micrófono, ese programa creo que era Live with Larry King, en donde hacía pues entrevistas bastante buenas con diferentes tipos de personas, desde pues bueno, jefes de estado hasta artistas y personalidades, ¿no?, de diferente índole. Entonces, pues bueno, ya después de una friolera de entrevistas y de muchos momentos ahí interesantes y pues buenos en cuanto a la pues al ahora sí que el ámbito de entrevistador que es este cuate, pues ya optó por decir adiós, ¿no? Entonces, pues una carrera de 25 años no se dice rápido, ¿no? Entonces, por ahí dice que se va a dedicar a escribir, de repente va a ser como una especie como de espectáculo así de eso que le llaman de stand-up comedy, porque bueno, él originalmente quería ser pues un cómico de esos de tipo stand-up, así como de comedia situacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, la comedia situacional es diferente al stand-up, porque la situacional es como todas las series que nos pasan en la tele, que es el famoso, ¿cómo le dicen? El sitcom famoso, que es situational comedy en inglés. Entonces, es diferente, ¿no? Porque el stand-up es un cuate y hay tirando chistes, ¿no?, a diestra y siniestra. Entonces, eso es lo que le late el señor King, que ya, bueno, ya está algo grande. Entonces, bueno, veremos si toma esa nueva carrera, ¿no? Y por último, en este espacio, en este bloque más bien, resulta ser que en por lo menos desde hace un mes, en lo que es la zona, específicamente en la zona de Polanco, la gente que tiene teléfonos con el proveedor de Telcel ha tenido problemas para comunicarse, y esto ya salió a la luz este fin de semana porque Telcel interpuso una denuncia contra Nextel, porque teóricamente estos señores estaban invadiendo su espectro de transmisión, ¿no?, que dicen, bueno, que es a través del el espectro electromagnético, ¿no? Entonces se metieron en una de sus frecuencias que ellos tienen licitadas, porque bueno, todas las frecuencias del espectro electromagnético se tienen o se adquieren mediante esa forma, y bueno, pues como sea, se están rentando, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues se estaban metiendo los señores de Nextel. Entonces ya Telcel hizo sus investigaciones, obviamente contrató gente, vieron, y al final definieron que bueno, pues estos señores se están metiendo ahí en su espectro, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver en qué para todo esto, porque eso sí está muy cañón, porque las discusiones se ponen muy álgidas cuando se trata del espectro, porque bueno, pues las bandas no son tantas como para andarlas invadiendo, ¿no? Entonces, pues cuesta nada barato el tenerlas, y pues el administrarlas tampoco, ¿no? Entonces, sí se van a meter en un pequeño gran problema. Bueno, pues siguiendo con este pseudo homenaje, programa especial, etcétera, como le quieran ustedes llamar, dedicado a los blogs de la RedusNet, pues como les decía, pues vamos en orden alfabético, y entonces toca el turno del blog del Diario de un Urbonauta. Este es escrito por el buen Morex. Ahí anda haciendo las delicias de los geeks, porque es la fuente de información pues geek, y una fuente pues buena, ¿por qué no decirlo? Entonces los voy a dejar con esta canción. Como sabemos algunos, porque ya lo hemos oído también en su programa, que es el Diario de un Urbonauta en vivo, pues él es fan del famoso Doctor Who, ¿no?, de esta serie inglesa, ¿no?, que se transmite pues a través de la BBC, que bueno, ya tiene una friolera de años, ¿no? Entonces por ahí me encontré una, podríamos llamarlo como también un homenaje de un grupo que se llama Orbital a este tema principal de esta serie del Doctor Who. Entonces bueno, los voy a dejar con ese tema, y ahorita regresamos con otro segmento de noticias, ¿sale? Ah, y nada más para terminar, por ahí me confirmó el buen Mau, que sí, efectivamente, The Wall es el show a ver. Entonces bueno, pues como les decía, si tienen chance de verlo y tienen boletos, váyanlo a ver, no se lo pierdan. Ahorita regresamos. Thank you. les decía, pues ya estamos en plena época navideña y también obviamente pues bueno, estamos en pleno invierno, entonces en Europa, bueno, en toda la parte norte del planeta Tierra, pues están pegando duras las nevadas, y entonces esto ya platicamos la semana pasada de el en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, por ejemplo, una de las nevadas que se dieron en esa semana, la semana pasada, pues bueno, colapsaron, entre otras cosas, el estadio de los vikingos de Minnesota, ¿no? Entonces, pero esta semana, pues también ya llegó a Europa las nevadas, están fortísimas, han estado fortísimas las nevadas en Europa, y entonces, bueno, pues ha habido una cancelación importante de vuelos y de, pues ahora sí que viajes en carretera y todo eso, pues peligrosísimo, ¿no? Entonces, pues, se ha aconsejado, pues mantener la calma, tratar de encontrar soluciones a todo esto y todo. Ahorita, parece que el día de hoy ya empezaron otra vez a regularizarse un poco estos vuelos, pero, pues bueno, pues el mal clima va a seguir imperando, entonces, pues habrá que tener cuidado por si alguno de ustedes, pues viaja por allá en el viejo continente, como es llamado, Europa, pues tengan la precaución de que probablemente pues les puedan llegar a, si no cancelar, pues a retrasar un poco estos vuelos, ¿no? Precisamente por la situación del clima invernal. Se habla de, ahora sí que situaciones casi del tipo ártico, así del frío tan terrible que está haciendo. Bueno, pues esperemos que se componga un poquito más, ¿no? Para que permita pues todo esto de toda esta situación del transporte, ¿no? Porque ya no la van a llegar con el volcán ese de Islandia de nombre extrañísimo, pues bueno, les partió la trompa ya un ratito, y bueno, ahora con las nevadas, pues otro pedazo más, ¿no? Y bueno, siguiendo con el viejo continente, aunque no necesariamente vamos a hablar del clima, aunque bueno, pues sería un poco hablar del clima político, seguimos con este rollo del señor Assange y su sitio de Wikileaks. Pues resulta que ahora ya salió el buen Joseph Biden, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, a decir pues este cuate pues prácticamente es un lunático, ¿no? Y es comparable con cualquier terrorista que existe en el día de hoy, ¿no? Por ahí en una nota relacionada estaba leyendo que salieron con la punta de decir que Wikileaks lo que está haciendo es pues impedir que se dé la diplomacia, sino más bien al contrario, ¿no? Tendrían que aprender a hacer diplomacia, ¿no? Y no hacer todo bajo la mesa, ¿no? Las patadas y todo eso. Entonces, bueno, pues pues ya el señor Biden salía diciendo, oye, pues este compadre, pues hay que tratarlo casi casi como un terrorista, y pues así, ¿no? Entonces uno se queda así de, oye, pero pues la información es la información, y pues si no creen que los agarran con los dedos de la con los dedos de la mano en la puerta, pues no habría que ponerle la mano ahí, ¿no? Entonces y me refiero a la puerta, no piensen mal. Entonces bueno, pues ahí siguen las discusiones, ¿no? En este caso, y bueno, sobre todo después de que a este compadre no le dieron la persona del año en la revista Time, ¿no? Ya les había platicado por ahí que había una portada, ¿no? Que era así como muy, entre comillas, subversiva, ¿no? Entonces, pues no se la dieron a él, pero se la dieron al buen Mark Zuckerberg, que fue, pues, que es más bien el CEO de Facebook, ¿no? Entonces, por ahí hablaban de que, bueno, no le dieron el personaje del año a quien de alguna manera divulgó secretos de pues confidenciales hasta cierto punto, pero sí se la dan a alguien que se mete con la privacidad de la gente, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión de cómo lo quiera ver cada quien, ¿no? Bueno, pues siguiendo con las noticias del vecino país del norte, resulta ser que andaban unos policías ahí en una patrulla haciendo su rondín en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, es en la costa este de los Estados Unidos, es el estado que está abajo de Nueva Jersey, para que se den una ubicada así rápido. Andaban ahí en Filadelfia y de repente ven un coche ahí todo baleado y con los cables de fuera y todo, y dicen, espérame, esto puede ser un coche bomba, ¿no? Entonces se pusieron a revisar y todo esto, ya le iban a hablar a, pues a toda la banda y el FBI y todo, y de repente sale un cuate, un guardia de seguridad, y le dice, no, espérate, si es un coche de utilería. Resulta ser que estaban filmando una película, dejaron el coche ahí, y estos cuates ya que creían que era un coche bomba, ¿no? Entonces por poquito, y meten las cuatro, y bien, hasta adentro. Entonces pues bueno, pues ahí se, ahora sí que se los agarraron, en la lela, y pues casi meten las patas. Entonces pues bueno, pero no llegó más, y bueno, no hubo pánico ni nada por el estilo, ¿no? Entonces bueno, y aparte que es una ciudad muy, muy, mami, se me hace una ciudad bonita. Filadelfia está padre. Pero bueno, ya les platicaré en otra ocasión. Mientras tanto, bueno, vámonos con el siguiente blog de la Redux.net, que estamos haciendo casi un conteo. En esta ocasión, pues le toca al sitio llamado Geek to the Bone, que es el sitio de cine de prácticamente la Redux.net, que es publicado por el buen Lord Tuetanus. Entonces, como les decía al principio del programa, probablemente aquí hubiera podido haber utilizado la fanfarria de la 20th Century Fox. Sin embargo, escogí una canción que me encontré por ahí. Si no lo saben, el buen Lord Tuetanus como que es muy fan de Linterna Verde. Entonces me encontré una canción de un cuate que se llama Gary Mitchell, que se llama In Brightest Day. Para todos aquellos que oyeron el Miskatonic de los N capítulos de Linterna Verde, saben de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, prácticamente se llama The Green Lantern Song, perdón. Entonces, bueno, pues los dejo con esta canción y ahorita regresamos con otro bloque de noticias. ¿Sale? Ahorita nos escuchamos. Empezamos con otro bloque de noticias, ya estamos en el penúltimo bloque. Resulta ser que, bueno, continuando un poco con esto de WikiLeaks, ahora es Bank of America quien es uno de los bancos más importantes de pues, aquel país en Estados Unidos. Se ha ido comprando otros bancos, etcétera, y se ha hecho uno de los más importantes en Estados Unidos. Resulta ser que ahora ellos se están negando a darle servicio a la gente de WikiLeaks. Entonces, pues bueno, ya sabrán, pues en automático la gente vía la cuenta de Twitter de estos señores, pues ya empezó a pedir a la gente que pues deje de ser cliente de este banco y que pongan sus ahorros en otro lado, ¿no? Entonces, siguen los dimes y diretes, los jalones de pues entre estas personas, pero por todo esto que ha estado pasando, ¿no? con este sitio y el buen Assange, ¿no? Entonces, ahora van contra Bank of America, tanto ellos diciendo, bueno, no queremos hacer negocios siguiendo la ruta de PayPal y de Amazon, y pues bueno, la gente de WikiLeaks, y me imagino que la gente de Anonymous también andan ahí pugnando para que la gente no pues haga negocio con ellos, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Y una noticia, bueno, está curiosa esta noticia porque ahorita acaban de sacar, o bueno, más bien de publicar la biografía de este escritor famoso de los Estados Unidos también, que se llama Mark Twain, que fue el que escribió los libros de Tom Sawyer y Huckleberry Finn y todo esto, ¿no? Y pues una de las mentes más agudas, pudiéramos decirlo, de su época, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cosas que él dejó escrita en su testamento fue que, bueno, sus memorias no se deberían de publicar sino hasta 100 años después. Entonces, bueno, pues ya se cumplieron estos 100 años, ya salieron a la luz esta publicación. Entonces, bueno, pues es un libro que, bueno, obviamente ya se convirtió en bestseller, que bueno, pues ahorita no quisiera decir que todo el mundo se convierte en un bestseller, sin embargo, bueno, pues esperaría que un libro de este tipo pues, se convirtiera en eso, ¿no? Entonces, suena interesante, habrá que ver si se puede adquirir por estos lares y si no pedirlos en los canales ahí conocidos para ver qué tanto platica el buen Mark Twain acerca de su vida y qué hizo durante ella, ¿no? Entonces, suena interesante. Y lo curioso es eso, ¿no? Que, bueno, obviamente sí ha habido filtraciones y, pues bueno, gente que lo conoció y todo eso, pues bueno, publicó ciertas situaciones acerca de su vida, pero esta es la, digamos que la biografía oficial, ¿no? Escrita por él y, bueno, no necesariamente escrita por él, sino dictada a una persona y bueno, pues ya se publicó, ¿no? Una última noticia que de hecho curiosamente se va a ligar con la canción que pues va entre comillas a homenajear a uno de los logos de la RedoxNet es pues que el equipo de una cosa que se llama LRO, que es Lunar Reconnaissance, no me acuerdo qué es la O, perdonen, bueno, es un aparatejo que anda flotando allá en la luna, bueno, alrededor de la luna, orbitando la luna sería la palabra más correcta, o el concepto más correcto, pues ya resulta que hicieron así como prácticamente la cartografía de la luna, ya tienen un mapa más detallado, entonces pues bueno, ese era el objetivo del famoso LRO, entonces ya tienen un mapa más preciso de la luna. Entonces, pues ya, pues eso es lo que han hecho. Y bueno, pues ya completaron esa misión, entonces pues esperemos ver el resultado, ¿no? Por ahí la NASA me imagino que han de hacer la publicación de ello, ¿no? Entonces los voy a dejar con una canción que en este caso va a homenajear a el blog del buen Thor Hosagua, que se llama La Enciclopedia Galáctica, y bueno, por eso los voy a dejar con esta melodía de Vangelis, que es el tema de Cosmos. Entonces con ella los dejo y ahorita regresamos ya con el último bloque de noticias. Está visto que el Sam va a hacer hoy lo que se le pega a su gana, perdón. Esa versión de Vangelis salió medio atropellada. Ya veremos en la edición. La voy a tener que meter el original para que lo disfruten completamente. Sorry, lo siento. No está haciendo lo que debe el buen Sam. Y bueno, pues en el último bloque de noticias, resulta ser que en esta semana que pasó hubo por ahí una pérdida de servicio de la página de Facebook. Mucha gente se lo atribuyó, ya saben, en su afán conspiracionista, se lo atribuyó a varias cosas, ¿no? Pero el problema fue que estos señores están por liberar una nueva versión, bueno, no es una nueva versión, sino más bien unas modificaciones a la página principal. Entonces estaban probando ciertos prototipos, por decirlo de alguna manera, de ciertas cosas que le van a incluir, cambios en cómo se presenta en la página principal, ¿no? Prácticamente, así es a grandes rasgos los cambios que van a hacer, ¿no? Entonces los trataron de implementar, sin embargo eso, bueno, dio al traste con la disponibilidad del sitio. Entonces por eso algunas personas, pues bueno, corrieron despavoridas y se preguntaban si ya se iba a acabar el mundo, ¿no? Porque pues no podían entrar a Facebook. Entonces, pero bueno, básicamente lo que fue eso. Estaban haciendo pruebas con estas nuevas funciones que van a implementar seguramente en las próximas semanas. Y entonces, pues bueno, pues lo único que consiguieron fue pues que se les cayera el sitio, ¿no? Entonces, bueno, pero al final regresaron a la versión que veníamos todos manejando y ya no han tenido problemas, ¿no? Pero, pues ya veremos a ver qué pasa, con qué nos sorprenden en las próximas semanas, ¿no? Porque, bueno, pues se ve que van a hacer algunos cambios. Y en ese sentido, otro sitio también importante en internet, que es en este caso YouTube, ha estado metiendo gradualmente cambios en su página. De hecho, ahorita uno de los últimos cambios que ha metido es que uno puede de alguna manera configurar su página principal o la página donde uno llega al sitio en YouTube para poner ciertos videos como encabezados o ver qué es lo que uno quiere ver, ¿no? De entrada en su página. Entonces, bueno, pues ya se tenía por ahí el My YouTube ahí que uno podía configurar y ver, meter lo que quisiera con las suscripciones y todo esto. Pero bueno, están haciendo modificaciones y precisamente pues para mejorar, como dicen los entendidos, pues la experiencia del usuario, ¿no? Y hacer, pues más agradable la visita de cada uno de nosotros a estos sitios, ¿no? Entonces, pues se ve bien. Yo he probado ahí dos, tres cosillas y pues está padre, ¿no? Entonces, pues esperemos que le sigan metiendo ahí modificaciones y que sean para disfrute de nosotros como usuarios. Y bueno, pues su empresa matriz, que es en este caso Google, porque Google es la dueña de YouTube, creo que sí les había platicado en programas anteriores que Google había puesto como una convocatoria en Estados Unidos para que poblaciones relativamente pequeñas, o sea, no muy pequeñas, sino que fueran pequeñas, se inscribieran para ver si eran candidatas a que Google les proporcionara internet de alta velocidad. Pero alta velocidad me refiero a pues prácticamente un giga, que será un gigabyte de velocidad, ¿no? Pues nosotros sabemos y les he platicado en programas anteriores que, bueno, aquí en México se están dando cambios en la capacidad del ancho de banda, se está creciendo los paquetes y todo esto, y bueno, allá lo que están haciendo es, obviamente a nivel experimental, pues configurar una red para darle servicio a una comunidad completa a esta velocidad, a un gigabyte. Entonces, pues inscribieron muchísimas comunidades o poblaciones, y bueno, ya Google ya llegó a un ahora sí que a los al top 5 a los pues ya prácticamente a donde va a ser implementado esta red. Sin embargo, no lo van a concretar este año. Entonces están diciendo que pues el próximo año es cuando van a empezar con esto, con esta ofrecimiento de este servicio, y entonces se van a convertir en una ISP, que es un proveedor de internet, ¿no? Así, palabras más, palabras menos. Entonces, pues estos señores ya se andan metiendo en varios nichos de mercado que no eran los propios, como ya lo sabemos en el desarrollo de sistemas operativos. Ya tienen el sistema de Android para los teléfonos inteligentes, como les llaman. Están por liberar el sistema operativo Chrome, que es para las computadoras personales, y bueno, pues ya se van a meter como proveedores de internet, ¿no? En este caso de la infraestructura, ¿no? Porque bueno, pues ya como proveedores de internet, pues bueno, ya son, ¿no? Porque pues es la ahora sí que la búsqueda más común que utiliza uno cuando está en internet, ¿no? Bueno, pues con esto prácticamente hemos llegado al final de la sección de noticias. Y como lo hemos venido haciendo en el programa, pues bueno, ahora le toca el turno a un blog que es uno de los blogs más curiosos que están en la RedoxNet, que es el de Nada de Política, del buen Fergil, porque es un webcómic prácticamente. Entonces pues ahí se pone a hacer sus dibujos muy interesantes, con temas bastante curiosos. Ahorita traen la saga de los monjes. Hay una idea entre él y el buen Chocobuda, entonces ahí andan haciendo las tiras de los monjes, que prácticamente funcionan como un ensamble, como los famosos Avengers. Entonces bueno, pues con relación a esto los voy a dejar con un tema que bueno, es de unos dibujos animados, lo van a reconocer pues prácticamente de inmediato. Es el tema de los Looney Tunes. Entonces los dejo con ese tema y ahorita regresamos con a la sección de eventos, ¿sale? Entonces ahorita nos escuchamos. Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Bien, como todas las semanas, en esta sección pues platicamos acerca prácticamente de los estrenos que se dan en las salas cinematográficas, en los complejos cinematográficos, y que pueden estar al alcance de ustedes por el método que ustedes quieran. No necesariamente yendo al cine. En fin, no estamos fomentando nada, simplemente es un comentario. Y bueno, pues esta semana anduvimos un poco austeros, como la semana pasada, de estrenos, porque nada más les traigo a colación tres estrenos que hubo. Uno de ellos es una, ¿cómo le podríamos llamar? Se podría decir que es un reboot. No, pues no, porque no es una saga ni... vamos, es una nueva versión, un poco, entre comillas, actualizada, aunque no necesariamente, de una película clásica de esta época, y me estoy refiriendo a la película de Marcelino Panivino. Esta película, si ustedes saben, la pasan todos los años sin falta en la tele, en grandioso blanco y negro. Y es una de las películas que, si ustedes no estaban deprimidos en esta época y no estaban pensando en cosas extrañas, pues los llevan a pensar cosas extrañas y a deprimirse. Perdón, pero ¿qué quieren? Eso a mí me pasa así cuando la veo y digo, ay Dios santo, en fin. Bueno, pues esta es una nueva versión, aunque al parecer por el avance que están presentando es un poco diferente, porque allí involucran la relación de Marcelino con, aparte del clásico amigo que todos conocemos quién es, tiene otro amigo, y entonces por ahí hay una, un rollo muy extraño, ¿no? Una adaptación medio rara. Entonces, y bueno, por ahí también hay, como para el parecer revolucionarios y esto, ¿no? Entonces, pues está, no sé, si quieren verla, véanla, les digo, es una nueva versión de esta película, y pues a ver qué tal está, ¿no? Entonces, chetos. En fin, el segundo estreno de esta semana es una película que se llama El asesino dentro de mí. Actúan el hermano de Ben Affleck, que quema la onda refiriéndome el hermano de Ben Affleck, si es Casey Affleck. A mí se me hace buen actor, curiosamente, al contrario de su hermano, pero bueno, como que se redimió un poquito el buen Ben Affleck en la última película que presentó, que de hecho les platicamos un poquito de ella aquí, pero, y que también dirige, se me hace mejor director que actor, pero ese es otro boleto. Entonces, en este caso, Casey Affleck actúa en esta película que se llama El asesino dentro de mí, y por el avance, pues se ve que está buena la película, pues, y como platicábamos ayer en una reunión, luego los avances pueden ser darnos la noción de una cosa siendo que es otra, ¿no? Entonces, bueno, como siempre les digo, pues nada más tengan precaución y tengan, pues ahora sí que sus adecuadas precauciones para verla o no ver la película, ¿no? Les digo, yo la veo como que es una película interesante, de suspenso, etcétera, y bueno, pues tiene pues relativamente buenos actores. Entonces, pues igual vale la pena verla, ¿no? Y el último estreno que les tengo el día de hoy es esta película de dibujos, bueno, no es dibujos animados, es de animación por computadora, del estudio DreamWorks, que la película se llama Megamente. Y la trama, así en rápido, sin darles spoilers ni nada, porque lo que se ve en el avance es la situación, hagan de cuenta, tipo Superman, donde pues ya saben que Krypton vuela en cachitos después de que pues una pues se lo carga el payaso, ¿no? A Krypton, entonces a Superman lo mandan a la Tierra, ¿no? Y entonces ahí están sus poderes y bla bla bla. Es más o menos la misma trama, con excepción de que en este caso mandan de dos planetas diferentes a dos, pues podríamos decir, bebés a la Tierra. Uno de ellos es, y eso es curioso porque se maneja cañón en la parte de los perfiles, ¿no? Uno de ellos es azul, cabezón y así medio feyón, y el otro es el clásico bebé así tipo Superman, ¿no? Hasta con el churrito ahí en el pelo, ¿no? Entonces, pues se ve bonito, ¿no? Entonces, pero pues, de entrada así como que en el avance se ve como que es medio maldito el cuate, ¿no? Entonces, resulta ser que uno acaba en una casa así muy bien, de gente con lana y todo eso, entonces bueno, pues su expectativa de vida está padre, y el otro cae en una prisión, ¿no? Entonces, pues expectativa de vida no está tan padre. Al final se desarrolla uno como superhéroe y el otro se desarrolla como un villano, pero luego hay una vuelta de tuerca por ahí, un poco chistosa, y bueno, parece ser que va a cambiar algo, ¿no? Entonces, se oyen cosas muy buenas de la película, se oye que la historia está relativamente buena, entonces pues, si tienen chance y quieren ir a verla, pues lleven a sus hijos, si no tienen hijos, pues búsquense un sobrino, y si de plano son como yo y les vale gorro lo que piense la gente, pues vayan y véanla y pues ya, ¿no? O sea, para que se andan justificando. Entonces, pues está recomendable. Yo creo que es de las tres así la más segura, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, digo, viene la gente que pues del estudio que hizo Shrek, y entonces, pues bueno, han presentado buenas cosas, ¿no? Últimamente. Entonces, yo esperaría que estuviera, pues que estuviera buena, ¿no? Y si tienen chance de verla en inglés, tiene buenos actores en las voces, porque está Brad Pitt, está este hombre, ¿cómo se llama? Este hombre chistoso que se llama, ¡ay! Se me fue el nombre porque él es el que hace Megamente. Y bueno, sale esta niña de 30 Rock haciendo la voz de la reportera. Se me olvidaron los dos, bueno, estoy al lado. Aquí en el doblaje mexicano no me acuerdo quién está. Pero bueno, generalmente también DreamWorks hace buenos doblajes, ¿no? Se preocupa por sus doblajes. Entonces, bueno, pues es la recomendación prácticamente que les daría yo esta semana, ¿no? Entonces, si tienen chance, ya viene, hay medio unos días ahí medio libres, entonces estaría bueno irla a ver. Bueno, pues ahora le toca a pues la única mujer que tenemos en el Redux haciendo cosas interesantes. En este caso es Sandy Galia, con su blog que se llama Ni de niña jugué a las comiditas, y pues que es el blog literario del Redux. Ahí, si ustedes quieren leer acerca de libros o lo relacionado con los libros o con pues todo lo que tenga que ver con la lengua, pues ahí está, pásenle, es gratis. Tiene buenas reseñas y buenos artículos, entonces pues está padre, ¿no? Les recomiendo que lo visiten. Y bueno, en relación a esto, hay una canción que está muy padre, bueno, a mí me gusta, del señor Peter Gabriel. En este caso se llama The Book of Love, que es el libro del amor. Si tienen chance, búsquenlo en YouTube, por ahí viene algunos videos que traen hasta la letra. Entonces está muy padre, vean, bueno, escúchenla, y si tienen chance, pues véanla en YouTube. Entonces se los dejo, se llama The Book of Love, tiene relación con los libros, entonces bueno, pues, y con el blog de Sandra, ¿no? Entonces, pues se los dejo, y ahorita regresamos con su sección favorita, el rinconcito. No sé si sea su favorita, pero regresamos con el rinconcito. Ahorita nos escuchamos. Of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I'm not afraid to and written very long ago. He's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganta to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El Rinconcito. Y en esta ocasión es titulado El Rinconcito. Festejos y o locura. Y esto obviamente va con relación a justo este programa está saliendo al aire una semana antes de lo que los la gente que tiene la educación cristiana o las creencias cristianas llámenle de la denominación que quieran, y pues festejan la Navidad, ¿no? Y entonces, con ello, la insana costumbre de hacer regalos. Digo, aquí le pensé un rato en cómo manejar el tema, porque, bueno, para no pisar callos y no ofender susceptibilidades, pero es eso, al final y al cabo, toda la maquinaria mercadológica nos lleva a muchas veces a manifestar nuestro amor por la gente o nuestro cariño por la gente, llámenle afecto si quieren, para hacer la mínima distinción de una relación entre dos personas, dándole algo, regalándole una cosa, ¿no? Entonces, yo lo considero innecesario, y bueno, ya me van a tachar de codo, de marro, de lo que quieran, pero yo no creo que, o bueno, yo no considero que se le deba regalar a la gente. Simplemente uno, teniendo atenciones, pues regularmente con las personas con las que convivimos, creo que es más que suficiente. Obviamente, sí, bueno, de repente es un regalín, a nadie no le cae mal, pero eso de que estemos prácticamente obligados a regalar, como que pierde o le da otro sentido a la relevancia que puede llegar a tener la fecha, ¿no? Entonces, se convierte más bien en una pasarela de a ver quién me da mejor regalo, en vez de concentrarse en lo que, pues teóricamente es más importante, ¿no? Y bueno, para la gente que no celebra en esta época, pues la Navidad, pues bueno, hay otras celebraciones como el Hanukkah, el Kwanzaa y otras celebraciones, pero prácticamente caen en lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que mi consejo para ustedes es, no les voy a decir como los comerciales que salían hace un buen rato de la Profeco, de regale afecto, no lo compre, pero sí, ¿no? O sea, yo creo que, como les decía, con la convivencia diaria y el tener pues una buena relación y llevar las cosas bien, creo que uno valora más eso que o debería uno valorarlo más que un regalo, ¿no? Por el tamaño, la cantidad que esto fuere, pero bueno, pues en esta sociedad consumista y pues mercadológicamente maniatada, pues no se da mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues si ustedes andan con la locura de las compras, pues buena suerte. Todos los centros comerciales están hasta el chipote, el tráfico está del nabo, entonces ármense de paciencia, y pues buena suerte. Ahora sí que prácticamente con el penúltimo, porque bueno, pues el anfitrión tiene que ir al último, pero con el penúltimo de los blogs de la Redusnet, es este blog muy interesante del buen Anuar Vázquez, que es Soy Clon. Se dedica a tomar fotografías de figuras de acción con un tema, a veces específico, a veces no tan específico, y bueno, toma unas fotos muy padres y pues a veces nos hace reír, pensar, analizar, etcétera, y de vez en cuando nos da consejos acerca de la fotografía, ¿no? En sus diferentes aspectos, tanto en la técnica como en la tecnología como en otros aspectos, ¿no? Entonces, también muy recomendable el blog. Y bueno, pues en este sentido y jugando un poco con el título de su blog, el como les decía, es Soy Clon, les voy a presentar un tema de Star Wars que viene a colación, pero es una versión que se aventó un cuate japonés que se llama Isao Tomita, que en alguna ocasión ya también Freddy Aguilar en uno de en su programa de Archivos Sónicos, como escuchamos en el promo de la programación de la Redusnet, ya platicó un poquito de él. Bueno, pues yo les traigo su versión muy particular al tema de Star Wars, que por ahí hace medio un, no es un medley, sino un mashup con una canción al final, ya lo oirán, y juega un poco con este sentimiento de los sonidos de el buen Arturito. Entonces, pues óiganlo y pues ya comentarán qué tal les pareció. Y bueno, pues regresamos prácticamente a despedir el programa. Ahorita nos escuchamos. El señor Sam hace de las suyas y la volvió a embarrar con este tema, pero les prometo que hacemos las correcciones necesarias en el programa grabado. Y bueno, pues en esta sección de generales, pues como hemos venido viendo a través del programa, pues hemos platicado acerca de todos los blogs que tenemos o que forman parte de la RedoxNet, este conglomerado de gente creativa que se dedica en sus ratos libres y no libres a pues escribir, a tomar fotos, a dibujar, a hacer programas de radio. Ahorita hicimos ahora sí que el pseudo homenaje a los blogs, prácticamente, aunque bueno, platicamos un poquito de la gente que tiene programas. Por ahí nos falta mencionar al buen Frost, que también tiene su programa, pero no tiene blog hasta ahorita en la RedoxNet. Entonces bueno, esperemos que ya pronto tenga por ahí algo. Y pues prácticamente entonces pues bueno, son todos recomendables. Obviamente, pues bueno, dependiendo de lo que les guste, pues bueno, se van a ir por uno, por otro o por varios. Eso esperamos, porque bueno, está la oferta. Entonces pues no nos resta más que invitarlos a que los visiten, ¿no? Y que pues se hagan asiduos lectores a los mismos, ¿no? O escuchas en el caso de los programas. Entonces bueno, pues con esto no me resta más que agradecerles su compañía, su paciencia. Esperemos que se hayan pasado un rato pues agradable escuchando todas las locuras y las cosas que les platiqué durante estos minutos. Y bueno, pues esperando que esta semana que viene, pues los que tengan vacaciones, disfrútenlas. Créanme que es bueno pues pasar un tiempo así alejado un poco de la chamba, y los que no tengan esas vacaciones esta semana, pues bueno, pues a darle, a terminar el año pues dándole duro. Y pues nos escucharemos. No les aseguro nada la próxima semana, porque bueno, se complica un poco con las festividades, pero pues ya les avisaré, ¿no? Si hacemos transmisión la próxima semana. Lo más seguro es que sí, porque bueno, pues ya va a ser prácticamente 26, entonces pues ya habrá pasado, ya no vamos a estar tan flamedones, ¿no es cierto? Entonces bueno, pues como decía, pues les agradezco que hayan escuchado, tanto a la gente que nos hizo favor de escucharnos en vivo como a ustedes que nos están escuchando ya en diferido. Gracias, por eso hacemos el programa. Y bueno, pues no me resta más que pues extenderles una felicitación a nombre de los que hacemos posibles este programa, y una felicitación a ustedes, a su familia. Independientemente de lo que crean, es una época para hacer reflexiones. Como es fin de año, pues bueno, también hacer el análisis del año que termina, ver qué se hizo, qué no se hizo y cómo se hizo, ¿no? Y bueno, pues cargarnos de pilas y de ímpetu para el año que viene, ¿no? Y bueno, pues espero que se diviertan, que le pasen padre, y pues si no nos vemos la próxima semana, pues ya estaremos prácticamente empezando el año, porque ya en 15 días se acaba el año. Entonces ya nos veríamos el año que viene, como dicen por ahí asustando gente, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues el anfitrión es el último. Los voy a dejar con la última canción del programa. Es una canción de un grupo que se llama Queensryche. Es una de las más conocidas, aunque bueno, tienen muchas canciones, que se llama Silent City. Es una de las canciones que no me canso de oírlas. Yo creo que es una de las canciones favoritas de toda la vida. Entonces, bueno, pues los dejo con ella, que de alguna manera representa, pues al blog de El Espejo de Momo y bueno, obviamente a este programa que es El Espejo de Momo Antero Nacional. Entonces, pues con esto, ahora sí, como dicen por ahí, con esta me despido. Ya les avisaré si nos oímos la semana que viene, si no, pues en 15 días, ¿sale? Nos estamos escuchando. Gracias. Que tengan una muy buena semana. Salud. Adiós. house you built with them come tumbling down and a new world will begin. Living twice at once you learn, you're safe from pain and the dream domain, your soul set free to fly. A round trip journey. Net.